Coincidiendo con la celebración de la Feria Internacional del Turismo, FITUR, en enero en Madrid se dan a conocer los principales datos del comportamiento del sector en el anterior año. Según Exceltur, Alianza para la Excelencia del Turismo, que agrupa las principales empresas de este sector en España, 2009 ha sido el peor año de la historia reciente del turismo en España. Como dato más significativo, España ha perdido posiciones en el ranking de países que reciben más turistas, ranking en el que hemos ocupado en el año 2007 la segunda posición. El sector necesita cambios. Repasaremos ahora los datos sobre el sector en 2009 y veremos retos y posibles salidas en la sección Hablemos de Turismo. Cuestiones que vamos a tratar con Margarita Blázquez de la Calle y Gema García Loro, que son profesoras del Practicum de Turismo de la UNED. Buenos días, gracias. Buenos días. La primera cuestión, Margarita Blázquez. Vamos a hacer una radiografía a modo de introducción de lo que está ocurriendo en el sector turístico en España, fundamentalmente a raíz de la crisis económica y lo que ha pasado en el año 2009. Bueno, el turismo está sufriendo una crisis de confianza y el lema del modelo turístico a partir de ahora puede ser el de renovarse o morir. Sobre todo después de que se ha corroborado que el segundo motor de la economía española, que es el turismo, pierde competitividad. Y que la riqueza que aporta al Producto Interior Bruto pues está desplomando. Los datos de España indican que ha descendido su posición, una posición en el ranking de competitividad del sector turístico y ha pasado a ocupar la sexta plaza por detrás de Francia, Suiza, Austria, Alemania y Canadá. La afluencia de visitantes no es el único dato representativo, también lo es el hecho que se ha constatado de que las estancias se acortan y que el turista limita más su gasto que antes. Según los datos que maneja el Instituto de Estudios Turísticos, en los últimos 5 años, pero realmente en los últimos 3 años, el número de millones de turistas internacionales que ha perdido este sector ha sido de 3,5 millones. La estancia también media de viajero a extranjero en un hotel español ha descendido y el gasto ha caído en 1,5 millones de euros, según las últimas cifras que ha facilitado hace unos días el secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, y que corresponden a 2009. No cabe duda de que la crisis económica ha sido, bueno, preside todo el panorama mundial y ha sido un factor determinante en esta situación. Pero, sin embargo, no es la única, porque el modelo turístico español que se vendía fácilmente incluso en el año 2007, pues ha quedado completamente obsoleto. El famoso Sol y Playa ya no tiene éxito. Los turistas extranjeros prefieren las ofertas de otros países, como son Turquía, Egipto o Marruecos, que empiezan a hacer sombra a las playas españolas. Pero lo más grave no solo es el turista extranjero, sino que incluso los propios españoles empiezan a dejar de ir de vacaciones a la costa. Ya no sé, por una parte ya no dedican todo el mes de agosto a las vacaciones en la playa, sino que prefieren distribuir los días a lo largo de todo el año y salir al extranjero o bien, como ha ocurrido este último año, hospedarse en una casa rural, sobre todo del centro de España, del interior de España. Ante esta situación de crisis del sector, pues está tratando de compensar este bache invirtiendo sobre todo en competitividad y en promoción de los destinos con el fin de vender mejor o crear más productos como pueden ser el turismo activo, la aventura, los deportes, todos ellos como apoyo a la oferta de playa. Como ejemplo, pues Baleares está promocionando sobre todo la aventura, los deportes y otras zonas de España, pues ampliando la promoción a nuevos mercados como puede ser Rusia, Estados Unidos, Canadá y sobre todo también el sureste asiático. Por otra parte, hay algunas zonas costeras que están fomentando y promocionando más o conservando en cierta medida, como puede ser la zona de Málaga, Marbella concretamente, su sello de calidad con países como Kuwait y Arabia Saudí. Otras, como por ejemplo Valencia, apuesta por el turismo deportivo, náutico y de golf y porque ya estos anteriormente, en años anteriores, han sido los aciertos de su política turística en los últimos años. Y también con lemas promocionales de un destino para todos los bolsillos, a raíz de la crisis económica. Hablemos entonces, si les parece, Gema García Loro, de esos cambios que también se están produciendo en la demanda. En parte ya los ha comentado Margarita Blázquez. No sé si se estaban produciendo ya antes de la crisis económica, o bien la crisis económica es la que ha producido los grandes cambios en la demanda dentro del sector. Sí, se observa que en las últimas décadas ha habido una intensidad y velocidad en todos los cambios. Y en esta tendencia se centra fundamentalmente en la evolución de las preferencias de los turistas. Con todo ello, sí quiero hacer mención de algunos factores que también han influido. Por ejemplo, hay un factor de indudable trascendencia, como son las zonas de conflicto. Evidentemente, todas esas zonas de conflicto que surgen o aparecen constituyen un factor fundamental a la hora de elegir un destino. Igualmente, otro factor importante a nivel mundial es el factor demográfico. Hay que citar el envejecimiento de la población, sobre todo que afecta a los países desarrollados, que son los principales clientes y consumidores de los productos turísticos. Con todo ello, voy a mencionar cinco tendencias principales que son las que se observan. En primer lugar, hay un importante turismo interno, superior al externo. Corresponde aproximadamente 10 veces superior al exterior. Si bien el turismo exterior se está incrementando en prácticamente todos los países. A su vez, hay un alto grado de concentración que incluso en periodos de crisis se observa que se mantiene. 5 países son los que tienen la mayor parte del turismo mundial. Junto a ello, aunque hay que señalar que este grado de concentración se está reduciendo con el paso del tiempo. Junto a ello, también mencionar algunos cambios muy importantes en la demanda. Están apareciendo nuevos turistas, y no me refiero únicamente a los turistas jóvenes o de tercera edad, sobre los que se oferta o se ofrece o se plantea muchos productos, sino personas con problema de accesibilidad. Estos nuevos turistas son unos grupos de personas que requieren nuevas instalaciones, nuevos productos y que se dediquen bastantes inversiones a ellos. A su vez, debemos tener presente los cambios en las motivaciones. Es evidente que el sector turístico se debe preocupar en conocer las aficiones y los gustos de los turistas, y hay que reseñar que muchos de ellos son habituales en todos los usuarios del sector turístico. Por supuesto que los turistas proyectan sus vacaciones, ¿no?, las suelen planificar en desarrollar una diversidad de actividades, pero siempre van a estar abiertos a nuevas sugerencias. Por lo tanto, es en eso en lo que se debe de centrar el sector turístico. Ello implica una necesidad de adoptar políticas estratégicas capaces de transformar tanto productos como instalaciones como destinos. Por lo tanto, todas las promociones que oferten deben tener en cuenta todos estos parámetros a la hora de actuar. En tercer lugar, hay que señalar una sensibilización a aspectos medioambientales. El deterioro medioambiental que ha sido causado en muchas ocasiones por falta de sensibilidad del sector ha dado lugar a un turista que se preocupa por el medio ambiente, que se preocupa por ver que las instalaciones y los productos turísticos están dentro del ámbito de los componentes medioambientales. Por lo tanto, es preciso poner en marcha programas de calidad medioambiental que se centren en estos aspectos, tanto en la esfera de lo público como de lo privado. En cuarto lugar, señalar que hay una mayor exigencia de calidad. Evidentemente, no debe confundirse calidad con precio, sino hay que darse cuenta que el turista se ha convertido en un consumidor que conoce cada vez más el sector y que exige cada vez más a este sector. Este aumento de las exigencias se ve fundamentalmente en el acceso a la información. Quiero una información veraz y de calidad, tanto de los servicios como de los productos como de los destinos que van a disfrutar, de la calidad de los productos turísticos, es decir, de las instalaciones, de lo que se le va a proporcionar, como del entorno donde está situado o donde se van a desarrollar las propias vacaciones. Y en quinto lugar, señalar que el turista demanda que sus viajes sean cada vez más personalizados. el turista ha dejado de ser pasivo para tomar un posicionamiento mucho más activo. El turista decide lo que quiere visitar, cuándo lo quiere visitar y cómo lo quiere visitar. Todos estos cambios que nos comentan en la oferta, en la demanda y la situación de la crisis económica, además de otros cambios que se venían produciendo antes, han hecho que en España se hayan posicionado algunos modelos de turísticos que destacan sobre otros. Vamos a hacer un repaso de esos modelos, nuevos modelos, podemos decirlo de esa manera, que aparecen en el sector turístico español, que están instalados ahora mismo. Sí, pues hablamos, hay el turismo cultural. Dentro del ámbito del turismo cultural debemos reseñar el turismo urbano, que es el que se desarrolla en las ciudades, principalmente aquellas que son patrimonio de la humanidad. También hay un turismo monumental vinculado a los monumentos históricos artísticos que suelen estar alejados de las poblaciones. Junto a ello, el turismo arqueológico, vinculado a todo tipo de yacimientos y sitios arqueológicos, tanto en las ciudades como en los alrededores. El etnográfico, que se centra en costumbres y las tradiciones de los pueblos. Y dentro de este turismo cultural, un turismo que se está desarrollando mucho últimamente es el turismo gastronómico y etnológico. Este turismo se fundamenta en el conocimiento y en el reconocimiento de todo el territorio que se visita, y lo que se intenta con él es sorprender al turista con nuevos sabores y olores. Es decir, son rutas de colores, olores y sabores. En estos tours gastronómicos se orientan a las personas, no solamente están orientados a las personas amantes del buen comer, sino a todo tipo de gente que está dispuesta a experimentar nuevas aventuras. Por ello se da a conocer los mercados, las tiendas de los productos alimenticios locales, se visitan las casas de lugareños y se participan en fiestas locales. Junto a ello, el turismo etnológico es la cultura del vino. Son visitas guiadas para acercarse a los vinos. En ello, la mayor parte de estos vinos o de los caldos, que son singulares por la climatología, únicos por la calidad de la tierra, Se realizan a través de unas visitas guiadas en las que se experimenta el conocimiento tanto de la historia del cultivo de la viña, la elaboración del mismo, como se visitan bodegas. Junto a esto también es importante señalar que se realizan visitas vinícolas y gastronómicas combinando España con otros países del entorno, España con Italia, España con Francia. Igualmente, en Sudamérica se observan rutas, en este mismo sentido, en Chile, en Argentina y en Australia. Y en África, mencionar a Sudáfrica. Y finalmente, hablar de los cruceros gastronómicos que se realizan a lo largo del mundo. Hay otra modalidad de turismo en España que cada vez, yo creo que está más implantada o tiene más fuerza, que es el turismo rural, Margarita Blázquez. Sí, el turismo rural se ha experimentado, sobre todo en esta última década, un espectacular desarrollo, sobre todo por la oferta. A lo que aludía la profesora Gemma García Loro de los cambios de expectativas, de gustos y sobre todo de necesidades de la demanda, también ha favorecido la apuesta de las distintas instituciones regionales y locales por este tipo de turismo como instrumento de desarrollo de la zona rural. En España, el sector del turismo rural, sobre todo donde está más desarrollado, es en Castilla y León y Asturias principalmente, aunque se ha extendido hacia todas las comunidades. En cuanto a la oferta, se ha caracterizado este tipo de turismo por un gran crecimiento y su mejor activo es la variedad de recursos de nuestro entorno rural para generar una oferta turística que sea atractiva, de calidad y además diferenciada. Bueno, pues desde la micología hasta las rutas del vino, pasando por las rutas del aceite o incluso, y además como factor añadido la cultura popular, hay una variedad casi infinita para generar producto vinculado también con distintas tipologías específicas de cliente, desde familias hasta tercera edad, hasta gente joven, porque es la mayoría de este turismo, de este sector, está unido pues al turismo activo, al turismo de familia, senderismo, con una serie de actividades, etcétera. Otro sector que también está ganando fuerza y tiene bastante importancia dentro de nuestro país, otra modalidad, es el turismo de salud. El turismo de salud es una de las modalidades que está ganando adeptos entre el mercado nacional. En los últimos años, los balnearios han sido el único centro que se consideraba como turismo de salud. Bueno, pues el sector de la población que quería, estaba preocupado por el estado físico y mental, que buscaban un sector de población que busca el relax en espacios naturales, que está alejado del bullicio urbano y de la rutina, que lo utiliza para desconectar y someterse sobre todo a tratamientos naturales basados básicamente en el agua, pero también para disfrutar de masajes, incluso de tratamientos específicos de belleza. Hasta tal punto está ganando adeptos que, y como fiel reflejo de una toma de conciencia de este nicho de mercado, es el hecho de que una gran cantidad de instalaciones hoteleras o establecimientos hoteleros inaugurados últimamente, pues todos cuentan con un espacio dedicado a la salud como son los spas. E incluso los hoteles o establecimientos hoteleros antiguos que se están renovando también lo están incorporando como un producto más para atraer los clientes. Ya que nos comenta esta cuestión, quizás también debemos hablar de las estrategias de las empresas, en parte algunas de las que nos comenta, las estrategias de las empresas para capear la crisis y para adaptarse a los nuevos cambios en el sector. Sí, es evidente que dada la situación de crisis que atraviesa la economía a nivel mundial, las empresas tratan de obtener el mayor número de clientes posible utilizando todo tipo de estrategias. A este respecto vamos a hablar de dos organizaciones, Paradores y en los hoteles NH, ya que varios de nuestros alumnos realizan prácticas de empresa en ambos establecimientos. En cuanto a Paradores, pues se ha planteado las rutas de los Paradores, que son rutas culturales como la ruta del Camino del Cid, la ruta del Patrimonio de la Humanidad, o rutas naturales como la ruta de la Costa Brava, la ruta de la España Verde, rutas de los vinos como la ruta de los vinos gallegos. Junto a este tipo de rutas también ha sacado unas promociones especiales como la Escapada Joven, Días Dorado, Especial Dos Noches, Tarjeta Cinco Noches. A su vez, también los hoteles NH ofertan una serie de condiciones especiales con la intención de captar clientes. Reseñar sobre todo el club mayor de 60 años, que pone una tarifa especial para las personas con mayores de 60 años. ¿Cómo ha revolucionado Internet el sector turístico, Gemma García Loro? Bueno, pues el turismo ha sido uno de los sectores donde el auge de Internet ha dado un cambio radical al modelo de negocio. Es evidente que Internet es un medio de oportunidades y un gran potencial, no solo para la actividad laboral del sector turístico, es decir, a las agencias, los hoteles, los tour operadores, sino dado a la presencia del amplio número de páginas web y de información relacionadas con el sector turístico, permite y concede a los clientes la oportunidad de disponer un amplio abanico de posibilidades para poder realizar sus reservas tras la consideración de las diferentes opciones. Para observar la importancia de Internet en el turismo, solamente basta con echar un vistazo a las cifras. Las cifras nos revelan que en Estados Unidos y en la Unión Europea, durante los años 2008 y 2009, durante los dos últimos años, más del 50% de los viajes se vendieron a través de Internet. En lo que respecta a la vinculación entre Internet y turismo, hay que tener en cuenta varios aspectos. Primero, la comunicación entre los propios turistas, la presencia de comunidades de viajes donde los usuarios comparten experiencias de viajes a través de fotos, de blog. En segundo lugar, una interconexión entre los servicios. Han surgido webs que mezclan y combinan información y servicios, tanto buscadores de hoteles como de vuelos, como alquiler de coches, y permiten encontrar las ofertas más baratas. En tercer lugar, la presencia de los soportes multimedia. Los vídeos y las fotos que se ofrecen en Internet permiten que el turista tenga una información cada vez más amplia a la hora de tomar su decisión. Evidentemente, esto también les permite conocer la localización geográfica y las distancias a los diferentes sitios. En cuarto lugar, la existencia de sistemas de predicción de información. Existen buscadores de vuelos y hoteles que generan predicciones de las tarifas según unos criterios de búsqueda y aconsejan o comprar en el momento o esperar en función de la probabilidad de que el precio ascienda o descienda. En quinto lugar, una omnipresencia de la información. Puede afirmarse que la disponibilidad de la información es total. Las páginas web ofrecen servicios orientando a la portabilidad. Por ejemplo, se pueden configurar alertas en el móvil para todo tipo de información turística. En sexto lugar, hay una atención y servicio a cualquier hora. Los usuarios pueden acceder en cualquier momento y pueden comprar a cualquier hora viviendo en cualquier parte del mundo. Y finalmente, hablar que las agencias online se han desarrollado mucho en las últimas décadas con una serie de ofertas y promociones que solamente pueden reservarse a través de la red, lo que ha dado lugar a que ambos, Internet y turismo, se enriquezcan mutuamente. Finalmente y muy rápidamente, Margarita Blázquez, ¿qué expectativas tenemos dentro del sector turístico en España? Estamos a la espera de que el quinto foro de liderazgo turístico de Exceltur, que se ha celebrado en Fitur este año y que es el primer evento de referencia mundial del 2010, nos brinde la oportunidad a todo el conjunto del sector turístico español de conocer y asumir con valentía muchas de las reflexiones, también de las políticas y estrategias que están adoptando otros destinos y empresas líderes. A través de este foro se espera que emanen las nuevas pautas y todos los modelos de gestión con el fin de reforzar la competitividad del sector para cuando se consolide la recuperación económica. Esperemos que se consolide esa recuperación y que esas reuniones surtan efecto. No tenemos más tiempo. Muchas gracias a nuestras dos invitadas hoy en Revista de Economía, Empresa y Turismo, Margarita Blázquez de la Calle y Gemma García Loro Bravo, profesoras de Practicum de Turismo de nuestra universidad. Con ellas hemos hablado de las nuevas tendencias en el sector del turismo en España. Gracias. Cerramos aquí el programa. Recuerden que pueden volver a escucharnos en nuestro canal www.canalunez.com. En la página web de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED pueden consultar qué programas se han emitido este curso y un avance del próximo programa. Les esperamos el jueves próximo, como siempre, a partir de las 6 de la mañana en Radio Nacional de España, Radio 3. Que pasen una buena semana.